tarde y noche. Y por otra parte, respecto al asesinato del exdirector del penal de máxima seguridad de Almonoya, Juan Pablo de Tavira, siguen las investigaciones y no se descarta que narcotraficantes estén detrás de este asesinato perpetrado en el estado de Hidalgo, cuando él precisamente asistía a ofrecer cátedra en la Universidad de Pachuca. La procuradora de justicia del estado de Hidalgo, Flor de María López González, asegura que se sigue una nueva línea de investigación del asesinato del exdirector del penal de máxima seguridad de Almoloya de Juárez, Juan Pablo de Tavira y Noriega, donde se involucra Humberto Rodríguez Bañuelos, alias La Rana, del cartel de los Arellano Félix. En tanto, la funcionaria señaló que a pesar de la declaración escueta que dio la mujer que acompañaba a de Tavira en el momento en que le dispararon, se han logrado tener algunas pistas que se asocian con narcotraficantes.